ese abismo que los consume a todos. Y solo puede volar, pero nunca podré amar. Y solo puedo llorar. Toda mi alma.